Muy bien, ahí estaba la presentación Casa de Luz. No me quiero olvidar, lo tengo acá presente desde que empezamos el programa así. El mensajero me mira, Alejandro, 2645-114-707. Ya van llegando mensajes de temprano, solo que por ahí los voy leyendo después. Hola, buen día, chicos, queridos Silvia y Ale. Acá estoy como todos los sábados a su lado aprendiendo a abrir mi corazón para recibir todo lo que ustedes... hoy ustedes me van a regalar. Gracias, dice Susana, por mensaje de texto. Me fui lo primero que vi, que fue un mensaje de texto, pero también hay WhatsApp. Ustedes saben, 2645-114-707, mensajero de texto o WhatsApp. Fue la presentación ya de Casa de Luz y ahora vamos a hablar con Eli, Elizabeth Marzano y Eugenia Arias, que están aquí presentes. ¿Cómo te va, Eli? Bienvenida. Buen día, muy bien, gracias. En principio con ustedes, luego ya subamos a un caballero a la charla. ¿Cómo va, Eugenia? Hola, buen día, muy bien, contenta de estar acá. Una gracias por venir en una jornada fresca, nublada, hermosa, que a algunas personas les tocó hasta entrar con el ejercicio, ¿verdad? Correr un poquito para arreglar la parte técnica, pero viene bien, ¿cierto? Todo viene bien. Preparando Casa de Luz, ¿cómo va? Hermoso, Casa de Luz, está dando su luz, bonito, sí. Está creciendo y está cambiando como todo, estas energías de abril que pronosticaron cambios, cambio sobre el cambio, No nos acostumbramos a que está empezando y ya hay otra cosa nueva, es verdad. Y así sucede en Casa de Luz. Maravilloso. Esto de cambiar las frecuencias se nota en el espacio donde estamos, cuando estamos viviendo a través de esta otra forma de vivir conectado con el interior. Entonces se nota en el espacio. Parece que el tiempo pasa diferente. ¡Ay, qué bueno! Las cosas suceden diferentes. Que pase un poco más lento, es lo que todo el mundo dice. Porque como que uno vive a mil. Cuando te das cuenta, por favor, cómo pasó un día, empezaste y llegó la noche. Es así, todo el tiempo es así. Decime qué pasa más lento en Casa de Luz. Sobre todo cuando estás en actividad. ¿Es así, Eugenia? Sí, hay lapsos. A veces pasa muy lento, no sé, tenemos mucho tiempo, hacemos todos tranquilas y de repente se nos fueron 3 horas. Y no sabemos dónde, y por los días parecen años, y de repente hay una cosa medio rara, pero es muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Quiero, en principio, porque vamos a hablar de varias cosas, pero Casa de Luz vino justamente a transmitir como terapias nuevas. Me encanta porque cuando nos conocimos, Eli dijo algo que está bueno. Vibra con la gente que escucha el programa y con nosotros. Esto de que, a ver, muchas veces nos hemos guardado y hoy es tiempo de abrirse. Y va para todos aquellos que son buenos lectores de libros, que han hecho mucho tiempo yoga, que han hecho mucho tiempo reiki, y de repente dice, bueno, ¿y esto para qué me sirve si no es para ponerlo al servicio, verdad? Entonces, hay terapias nuevas que están en Casa de Luz, que hay que ponerlas al servicio de la gente porque vienen para eso, para iluminar más o para recordarnos que somos luz. Y Jardín es una de esas terapias. Contame, Eugenia. Sí, bueno, y Jardín, hicimos un taller en Casa de Luz con Mónica, una chica de Buenos Aires, y es muy hermoso, es una técnica o una tecnología, mejor dicho, de sanación multidimensional, o sea, sanación energética que se ve en todos los cuerpos del ser. Y nosotras hasta hace poco, todos los lunes, hacíamos una práctica gratuita con Eli, las dos a la vez, o sea, las sesiones las hacemos las dos. Y vemos resultados... te diría inmediatos, o sea, cambios en la persona que viene, se va más tranquila, más contenta, se logra relajar. Es como una tecnología muy suave, pero a la vez potente. Ah, bien. Es decir que puede ir a la consulta de Jardín una persona que esté ansiosa, nerviosa, esté con alguna enfermedad, va para todos, o que sí. No tenga nada. Sí, sí, tal cual. Uh-huh. Siempre se dice que disuelve las cristalizaciones, que podemos traer desde vidas pasadas, o sea, por ahí una persona que hoy no tiene un problema concreto, pero siempre viene bien, no es que le va a hacer mal. Uh-huh. Y hemos brindado sesiones a personas con dolores corporales. Uh-huh. Y se pasa. Por ahí ya, por ejemplo, la mamá de una amiga que venía bastante mal de la columna, se le pasó un poquito. Uh-huh. No todo, pero mejoró bastante. Se siente alivio. Eso mismo. Sí. Porque recordemos que cada dolencia nos está diciendo algo, o sea, el afuera va a ayudarnos, pero después luego el trabajo es interno. Entonces la persona irá recordando, por ahí pasan todas las terapias y Jardín no va a quedar afuera. Contame, Eli, ¿qué se hace en la sesión? ¿Qué se hace? Es ahí lo hermoso de esta tecnología, que es un pool de energía, es decir, no es alguien exclusivo que envió esta información para que empecemos a entender esta sanación energética, sino que puede llegar en ese momento alguna entidad o algún ser de luz. Uh-huh. Como los ángeles, o pueden ser los pleyadianos, o puede ser Jesús o Buda, dependiendo de qué es lo que hay que sanar. Entonces lo que se hace es invitar a estos códigos, uh-huh, naves o templos de sanación, a que hagan su presencia energética y equilibren el campo energético de la persona. Es decir, que no canalizamos, simplemente invitamos a estos seres de luz, uh-huh, a que nos ayuden. Presente. Exacto. ¡Qué maravilla! ¿Y qué sucede? Hay algo en común, un factor común en que cada uno cuando termina la sesión expresa ver colores. Todos los que han pasado por las sesiones, uh-huh, dicen, ¡ay, vi color azul, otro plateado, otro lila! Dependiendo de lo que le está... lo que estás sintiendo, pero ha sido un factor común para todos. Para todos, qué bueno. Que pueden explicarte otra cosa, me sentí mejor. No, lo primero que dicen es, vi muchos colores o tal color en especial. Sí. Qué bueno. Que algún significado tendrá también. De haber pasado de esta conciencia circular a esta conciencia expandida, significa pasar del blanco y negro a los colores. Uh-huh. Entonces esta sanación llega a esta multidimensionalidad y nosotros lo sentimos o lo percibimos a través de los diferentes colores. ¡Qué maravilla! ¿La sesión es personal? ¿Tiene algo de similar con el Reiki? ¿Es como por imposición de mano? Digo el Reiki como puedo decir cualquier terapia, pero Reiki porque es lo más conocida. Sí, es por imposición de manos. Uh-huh. Y nosotros en esta investigación que hemos estado haciendo de prácticas, hemos estado haciendo personalmente, individual, uh-huh, en grupo, que han sido unas experiencias maravillosas, totalmente distintas, porque se potencia. Ah, esa frecuencia de sanación se potencia. Entonces es como estar en un cumpleaños. ¡Qué bueno! ¡Claro! Y también lo hemos hecho a distancias. Se hace de esta manera, pero bueno, nuestra práctica ha ido ahí en esa investigación a ver cómo funcionan en estos distintos ámbitos. Y no se toca a la persona, simplemente se trata de equilibrar el campo de energía y que la persona quiera recibir esto. Sobre todo, tiene que ir abierta, sí, a recibir esto. Dijiste algo, Eugenia, muy bonito para la audiencia que siempre está atenta, que estuvieron en esta experiencia los días lunes haciéndolo sin cargo. Esto va a continuar. Yo me anticipo a lo que me después van a decir, ¿siguen los lunes con todo esto? Lo que habíamos hablado era hacerlo a voluntad, como que el lunes sea el día que pueda venir. Sí, porque destinamos una hora generalmente el día lunes, no es que estamos todo el lunes, sí, sí. Pero a nosotros nos sirve para seguir como practicando y que no expandiendo más esta conciencia, que sería la idea, ¿no? Que se conozca. Sí, maravilloso. Se utilice como herramienta también. Bueno. Y ahí en esas prácticas hacíamos en grupo. Cuando hicimos en grupo, coincidimos todos, por ejemplo, en los colores que vimos, éramos 5. Ah, sí. Y al final, cuando charlábamos, todos más o menos íbamos por el mismo lado, así, percibiendo lo mismo. Qué bonita, qué linda experiencia. Bueno, esto es Illardín, con Elizabeth Marzano y Eugenia Arias, son las personas que trabajan Illardín allí en Casa de Luz. Si ustedes desean hacer alguna consulta o sienten ir a la sesión, por supuesto, pónganse en contacto directo con ellas, que ellas las van a asesorar y les van a decir cuál es el horario en el que pueden ir y demás. Siempre consultar. ¿Sí? Siempre consultar vía Face o WhatsApp, es lo más práctico, ¿verdad? Sí, por WhatsApp, ahí tenemos el teléfono de Casa de Luz disponible para esas consultas. ¡Qué maravilla! Bueno, ahora vamos a cederle un lugarcito al caballero. Ha venido Leo, ¿el apellido es? Belli. Belli. Leo Belli. Con él vamos a hablar acerca de esto. Habíamos hablado con él y pensaban, cuando me hablaba de esto, que se viene el 7 de mayo, es gente de afuera, decía yo, vienen de Buenos Aires. ¡No! Son de San Juan. Y no he tenido el placer hasta este momento de conocerlos, por eso digo que en Casa de Luz hay muchas terapias nuevas y es maravilloso, ¿eh? Contame, Leo Belis, bienvenido a Seres de Luz, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias, buen día. Maravilloso, gracias por estar aquí. Háblame de esto que se viene, este laboratorio sensorial que están preparando para el 7 de mayo. Bueno, tenemos el espacio conjuntamente con la Casa de Luz, vamos a hacer como una experiencia, que es un laboratorio sensorial en el cual la música es viene a ser un disparador, bien, pero la idea es poder lograr una experiencia integral desde lo sensorial, en sabores, aromas y, como decía, la música como disparador para, bueno, desde la afuera tratar de poder promover un viaje, digamos, para adentro. Esa es más o menos la idea. Maravilloso. Vos sos parte de Muyay. Muyay es un grupo de 8 personas que vienen trabajando. Bien me describían las chicas. Han estado trabajando hacia adentro y ahora hay que sacar esa experiencia para afuera para compartirla, que es un poco la temática. Sí. Somos un colectivo de, como te decía, de músicos en principio, pero que, bueno, tratamos de promover como esta experiencia integral desde lo sensorial. El disparador, como decía, es la música y, bueno, la improvisación. Lo que pasa, digamos, en cada experiencia musical sensorial, no sabemos qué va a pasar. Hay una conexión previa que, claro, se duda. Sí. Hay un par de directores dentro del proyecto, ¿no? Y, bueno, en función de eso, hay como una retroalimentación entre lo que propone el director y lo que propone el músico, y en función de eso lo que propone el director y el músico, y, bueno, ahí se va armando un entramado que, como dije, desde la música como disparador, desde la afuera, trata de promover un viaje interior. Qué bonito. Qué bueno, porque vos sabés que particularmente, si soy una convencida, y con Alejandro siempre lo comentamos al aire, la música tiene algo que te lleva y la podés usar a favor para conectarte siempre, la música con la que quieras, el ritmo que quieras, y ustedes van a ir más allá, porque digamos que comenzarían con la música, pero por lo que vos decís, por algo es sensorial, van a utilizar sabores, aromas que ayudan más todavía a la conexión, o sea que va a salir la gente como en las nubes. Sí, en realidad hablábamos de eso, como decís vos, de la música como disparador, y, bueno, está planteado en un primer momento con tambores. Ajá. Con tambores, y, bueno, con tambores como de mundos. Ajá. Tambores, digamos, que son como autóctonos. Este que veo en una foto acá es un hand drum. Ese es el, se le llama Handram. Hay varios tipos. Wovni Drum, por la forma que tiene. Ajá. Este, bueno, es básicamente tiene, es un como un plato, sí, gigante de metal, sí, en el cual cada lengua tiene diferentes notas. Ah, ajá. ¿Y este, de dónde, bueno, viene este instrumento? Es, ese instrumento es de Medio Oriente, no sabría decirte bien, pero, ajá, bueno, se empezó a usar ahí. Bueno, ya después la cultura anglosajona lo ha tomado como propio y se usa bastante. Después, bueno, tenemos instrumentos autóctonos de allá, de la India. Hay un tabla hindú, uh-huh, este, hay un udu, bombos legüeros de acá de Sudamérica. Bueno, en realidad, si nos remontamos a recuerdos casi atávicos, el fuego y los tambores fue lo primero que congregó a los hombres. Claro. Fue lo primero que hizo que el hombre fuera gregario, ¿no? Uh-huh. Este, sí. Así que, bueno, desde ese lugar, obviamente hay otros instrumentos armónicos, charangos, vientos andinos, pero bueno, la idea es desde ese lugar. En un primer momento con tambores y después expandido a otro instrumento, y desde la música y expandido a otras partes sensoriales, digamos, como te digo, es promover ese viaje, que no solamente es para quien está fuera del grupo, sino también para nosotros como integrantes de este colectivo. Me encanta, la verdad que me encanta. Qué bonito trabajo que vienen haciendo, porque leía un poco lo que es Muyay, y sin dudas, para lograr esto que ustedes hoy quieren compartir con la gente, tienen que haber estado mucho tiempo trabajando en esto, o recibiendo de otras culturas, introduciéndose en este mundo. Contame, ¿cuánto llevan? Y mira, en realidad hay como un trabajo previo de todos los músicos, del camino que hemos transitado cada uno de los músicos, que hace que el grupo se enriquezca, porque venimos de lugares totalmente diferentes, ¿no? Uh-huh. Desde la música o desde la docencia, uh-huh, venimos de lugares totalmente diferentes. Bueno, nos congregó en un par de proyectos anteriores, uh-huh, este lenguaje de ritmo por señas, ¿bien? Sí. Que lo venimos trabajando hace mucho, un par de músicos de ahí del colectivo. Y bueno, en un par de proyectos que hemos tenido anteriores, hasta llegar a esto que bueno, que es lo que nos han congregado finalmente. Y que, bueno, es el presente que tenemos, viste que por ahí no es como tan efímero hablar de lo que pasó, de lo que viene, sí. Ahora es esto, y creo que por algo todos hemos recorrido el camino musical de docencia y de aprendizaje, bueno, para llegar a este momento, y creo que no es casual que estemos estos 8 músicos congregados juntos, ni en este proyecto. En algún punto podemos aunar ideas e ir para un mismo lugar. Me que encanta. Es tan difícil, obviamente. Sí, totalmente, pero no imposible. Yo lo escucho hablar y decís algo muy real. Estará dentro de la audiencia aquel que está así, embobado, escuchando, diciendo qué bueno, esto es lo mío, yo quiero ir y qué sé yo. Y como siempre hay gente escéptica y que quizás se está preguntando, pero ¿y esto cómo? A ver, y me gustaría saber más de estos chicos que hacen, porque se van a mover cosas en mí y tiene que ser, qué título tiene. Yo veía, son músicos, vos estudiaste, te preparaste y te conectaste. Esto es lo más fuerte, lo más fuerte y más bonito. Luego de haber estudiado, es como decir, vamos, qué bueno esto de improvisar y de... Yo lo voy a decir, no sé si es así, como dejar bajar información de arriba, eso dejar fluir y ver qué pasa, qué viene. A mí me gusta mucho en esto de la música, hay una palabra, un verbo en infinitivo que me parece muy, muy gráfico, que es compartir. Pues decir eso, bajar esto de arriba, no sé de dónde viene. Yo creo que viene de todos lados, de adentro, de afuera, de todos lados. Y me parece que es muy importante, muy... que te hace desarrollarte, que te hace expresarte, que te hace llegar a algún lado, donde quieras. Y que no es competir, no es estar viendo quién llega primero, quién llega antes, quién llega más arriba. Sino... este colectivo lo que intenta es llegar todos a un mismo lugar, ¿bien? Y no solo los integrantes de este proyecto, sino cuando lo compartimos con demás gente, que lo hemos hecho un par de veces ya. Y bueno, creo que también, desde lo que vos decías, nosotros todos en el grupo somos músicos y nos dedicamos profesionalmente a esto. Así ¿vos que, bueno, como docente hoy estás trabajando en escuelas? Sí, sí, sí. Sí, yo trabajo en una escuela primaria y trabajo con chicos especiales, una escuela de educación especial. Ah. Soy docente de música, digamos, trabajando con eso. ¡Qué maravilla! ¿Has podido en algún momento también introducir dentro de las clases algo de esto? Sí, ¿o sí, no? Sí, sí, trabajo con improvisación, con ritmo de señas en el aula, sí. Es una de las partes, bueno, ahí dice, los diseños curriculares tienen una cuestión que tenés que cumplir, digamos, de contenido. Sí, sí, pero sí, dentro de eso sí trato de compartir esto, como te dije, estamos acostumbrados en la docencia a que el docente tiene el saber y el alumno es el que no sabe nada y es el que recibe. Y creo que de a poco, en este proyecto interdisciplinario o en la docencia también, felizmente, esa cuestión de educación está haciendo poner al docente y al alumno en el mismo lugar, que sea una cuestión recíproca, que los dos se vayan formando y nutriéndose uno del otro. No que uno tenga el saber y el otro lo reciba, sino que digamos, compartiendo y retroalimentándose, ambos, digamos, tanto docentes como alumnos, puedan generar saber, puedan generar conocimiento, puedan generar experiencia, que es lo que nos hace nutrirnos, digamos. Eso de pasar solamente contenidos, me parece que no... Ya no va más. No, creo que no. Ya creo no. Que el tema no es transmitir contenido, sino compartir experiencia. La música, yo como docente también, como docente de música, yo soy guitarrista y por ahí a mis alumnos les trato de inculcar esto. La música que nos taca, bueno, escribimos, hacemos las partituras, bien, está buenísimo, la técnica es buenísimo. Estudiemos la técnica, estudiemos el lenguaje, estudiemos la forma, las cuestiones estilísticas, pero ahí no está la música. Uh-huh. Todos estos son recursos para que uno pueda desarrollarse e interactuar con la música, con el medio, con el instrumento, y de ahí nutrirse y poder compartir. Creo y que puede es eso. Crear algo él mismo. Exactamente. A eso se va. Y como docente también. Qué bueno. Y, esta es mi impronta, y bueno, creo que bueno, con Martín, el grupo, lo compartimos mucho eso, y con el resto del grupo también, digamos. Creo que esta cuestión de reciprocidad, uh-huh, en la cual todos compartimos y aprendemos. Yo la dejo, no sé, en Casa de Luz, ustedes verán, pero está bueno esto que vos, tan exquisito lo que estás diciendo, que de repente un día pudieran armarlo especialmente a un laboratorio sensorial o a lo que fluya para docentes, donde se pueda invitar al docente a que también deje salir y que haga lo mismo que vos haces en tu clase, no estar solo con el contenido. Por ahí he ido a charlas donde se habla de pedagogía Waldorf y se invita a esto, y he escuchado a docentes que están yendo a charlas y a formarse en esta pedagogía, y donde dicen que a veces son mirados como raros dentro del equipo, porque ellos buscan escuchar al alumno. Entonces quiero que seamos muchos raros, porque esto va más allá. Totalmente. Y ayudamos no solo al niño, sino se llega a la familia y bueno, es como poner luz. Quizás vos de una manera técnica me lo podés decir de otro modo, pero nosotros podemos decir es poner luz, es escuchar, dejar que el verdadero ser hable. Sí, que como decías vos, por ahí mencionabas esto de poder ayudar, y creo que es parte de eso, pero también no es que yo voy a ayudar a alguien, no, sino eso, estamos compartiendo un momento en el cual todos aprendemos con esa hacha en el medio de poder hacer las cosas, y todos nos ayudamos. Es así. Todos necesitamos ayuda. Y por eso te dije yo que viene de arriba, en realidad. Esto no es sé como de dónde que viene. Nos ayudan para que esto se concrete. Y ustedes son instrumentos, tal cual lo somos nosotros hoy aquí. Totalmente, totalmente. Son instrumentos. Todos somos, digamos, lo que decíamos, la técnica, el lenguaje, los instrumentos, nosotros, la conexión, todos esos instrumentos para algo. Exacto. Y bien. Que creo que si nos remontamos al principio o al final de las cosas, lo que uno quiere es estar bien y ser feliz, ¿no? Nada más y nada menos. Así es que si vos querés y vibraste con todo esto que se escuchó aquí en la nota, el 7 de mayo es el día, está buenísimo. Muyay son los chicos que vienen trabajando hace mucho tiempo y ya han hecho un par de laboratorio sensorial y uno más va a ser el 7 de mayo en Casa de Luz a las 5 de la tarde. Uh-huh. La invitación está hecha, tienen consultas directamente en Casa de Luz con Eli. Ahora decí tu número. 155-80-3-125. Bien, ya lo vamos a reiterar para quienes quizás no tuvieron tiempo de anotarlo, pero igual lo vamos a compartir en Face. Y de corazón, muchas gracias por traer todo esto aquí que nos parece súper nuevo, muy bonito, y es una invitación con lo que vos dijiste, a ser feliz, nada más, a recordar que hemos venido para ser felices y estar bien. Nada más y nada menos. Gracias, Leo. Bueno, gracias a vos por la invitación a este momento para compartir. Así que, bueno, eso, nada. Muchas gracias y bueno, los esperamos acá. Nosotros empezamos, recién me preguntaste, no te contesté, de hace cuánto estábamos trabajando. Desde el año pasado, a principios del año pasado empezamos. Y bueno, ya a fin de año ya logramos conformar un espectáculo, digamos, que es lo que queríamos mostrar y compartir. Y bueno, hicimos 3 presentaciones antes que termine el año. Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a empezar, digamos, con este laboratorio sensorial el 7. Y bueno, si me permitís pasar el chivo. Sí, por favor. El 10 de junio hacemos, bueno, la presentación de este año del show en el Teatro Cumen. Bien. 10 de junio. 10 de junio. Bueno, la invitación es que lo compartas con nosotros, días antes invitados para recordarlo. Buenísimo, sí. Pónganlo en el grupo, en Seres de Luz, en la radio. Lo compartan para que toda la gente pueda ir. Uh-huh. Sí, seguro. Bien, gracias. Bueno, gracias, Eugenia. Bien, gracias, Eli. Gracias, Silvia. Gracias por invitarnos. Y esto que decías de Waldorf, de esta nueva forma de ir aprendiendo los conocimientos, también esto es Casa de Luz, una casa de encuentro. Y, por ejemplo, mañana se encuentran los chicos de Waldorf en casa. Ay, qué entonces, bueno. Son estas cosas diferentes, ir promoviendo la nueva conciencia en Casa de Luz. Para seguir recordando, nada más y nada menos. Exactamente. Bien, bueno, ahora suena la dirección, teléfono, todo de Casa de Luz. Preparen lapicera, anoten, igual buscan en Facebook Casa de Luz y ahí van a tener toda la info. Gracias. Muchas gracias.